La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Y como te anticipábamos hace un ratito nada más, ya está listo del otro lado del teléfono Santiago Marino para seguir de cerca qué es lo que sucede con esta ley corta del ministro Ibarra. Buenos días, Santi, ¿cómo va eso? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo viene la mano con el tema de esta ley corta que anda dando vueltas por los intríngulis del Congreso? Bueno, hubo algunos avances y nos permite profundizar sobre algo que habíamos trabajado la semana pasada bajo el título Ley Corta, es una afirmación. Tratamiento largo, y es una pregunta, o bien una primera descripción del proceso que implica describir que la ciudadanía, o sea, nosotros como ciudadanos en este proceso, por ahora, solamente miramos, pero nosotros como consumidores de medios o como audiencias, la tenemos que poner, pagamos. Esa es la descripción respecto de lo que va a pasar en caso de que se apruebe esta ley. La semana pasada nosotros analizamos en términos de política con mayúscula, ese concepto que en inglés sí tiene una palabra específica, que serían las policy, que tiene que ver con el conjunto de decisiones administrativas que toma el Estado, este proyecto, pero también lo analizamos en términos de política con minúscula, que también tiene un concepto específico, por ejemplo en el inglés, que es el de politics, y que se entiende como la rosca, la negociación, la disputa partidaria, la disputa del poder, etcétera. Nosotros analizábamos cuáles son los pasos administrativos y qué implicaría identificar esta nueva medida de política de comunicación, pero también cuáles son los impactos y los efectos en términos políticos con minúscula, en términos de la disputa de poder, de las estrategias de construcción, porque efectivamente hay de las dos en esta estrategia o en esta acción estratégica que ha llevado adelante el gobierno a partir de enviar un proyecto de ley al Congreso, finalmente, luego de que decretó varias veces medidas en torno al sistema comunicacional, sancionó una serie de decretos para desguazar la ley audiovisual, por ejemplo, pero también de que tenga esta estrategia específica de enviar un proyecto de ley porque los resultados de esta acción le permitirán capitalizar las bondades que la política desarrolle y compartir los efectos negativos con la oposición. En ese sentido es que hay una estrategia política con minúscula de esta medida. El proyecto de ley corta, así la nombra el Congreso y así ha resuelto presentarla, como decíamos la semana pasada, autorizará a las empresas que hoy se dedican a brindar servicios telefónicos a dar televisión de pago por satélite, ese es el primer elemento, refuerza algunas medidas ya existentes para que los operadores de telecomunicaciones, que son más que los de telefonía y de tecnología de información y comunicación, tengan que compartir infraestructura, esto es torres, postes, ductos, túneles, y es una parte del proyecto de ley que puede traerle algunos contratiempos políticos al gobierno, porque como hemos visto en otros casos, para que esta ley se apruebe, el gobierno tendrá que negociar con los gobernadores de otros partidos políticos el apoyo de los diputados y los senadores de las provincias que representan, pero hay algunas provincias, como La Pampa, por ejemplo, que tiene proveedores de servicios de infraestructura estatales, y van a perder terreno a partir de tener que compartir infraestructura con los sectores privados. Entonces no está tan claro que voten en contra de los intereses de la provincia. Y no es una cuestión política, sino estrictamente económica, respecto de este segundo punto que permitiría la ley. Y el tercer elemento es el de con el que podríamos destacar la ley que analizamos la semana pasada. Si el primero fuera que las telefónicas pueden dar televisión de pago por satélite y el segundo es que las empresas, también las públicas, compartan la infraestructura, es lo muy poco que dice, y por eso sería corta y escueta, lo muy poco que dice respecto de contenidos. Cuando uno lee el proyecto de ley, que es un proyecto corto efectivamente, apenas tiene 13 artículos, respecto de contenidos, pensemos que está regulando un sistema de distribución de bienes y servicios audiovisuales, pero sobre contenidos solamente dice que la comercialización de señales o programas deberá ser en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias. Ahora, ¿quién debe definir qué es una condición transparente, equitativa o no discriminatoria? No está claro en el proyecto y en algunos lugares donde habla o interpela sobre las futuras decisiones a tomar con la ley aprobada tal cual está, se menciona más al Ministerio de Modernización, el que administra el Ibarra y que es el que presentó el proyecto, y no a la autoridad competente en este caso, que es el ENACOM. Punto número uno. Punto número dos, ambos, el Ministerio de Modernización y el ENACOM, son organismos recontragubernamentales, digo, para decirlo claramente, y que dependen del humor del Poder Ejecutivo, es decir, no son para nada representativos y diversos en materia política. De hecho, hasta los analistas del mercado, dueños de consultoras, que tienen una perspectiva más vinculada, no lo digo ideológicamente, pero sí que comprenden la lógica de funcionamiento del mercado, sostienen o reconocen que eso de, por ejemplo, escribir qué será una condición transparente, equitativa y no discriminatoria, se va a definir en la reglamentación de la ley. Nuestros oyentes ya saben, porque lo hemos trabajado mucho tiempo, la diferencia entre lo que dice el artículo de una ley y lo que dice la reglamentación, que es son los textos que se escriben a modo de decretos luego de que una ley es aprobada para explicar cómo se implementará tal o cual artículo. Y eso lo hace, otra vez, el Poder Ejecutivo. De nuevo, vamos a tener muchísima, pero muchísima discrecionalidad a la hora de administrar y reglamentar el marco regulatorio que generaría esta ley corta. Santi, pensando también en materia de contenidos, pero decíamos la semana pasada, hay que ponerle también el ojo a la falta de mención que hace a los derechos con relación a lo que significa la información. Digamos, no se está hablando de la comunicación, de la información como derecho, y hay que ver entonces si queda sujeto a modernización o al ENACOM, a estos poderes gubernamentales, justamente también poner atención sobre ese aspecto. Absolutamente sí. De hecho, recordá que decíamos la semana pasada, la ley dice muchísimo más por lo que calla que por aquello que está establecido. Con 13 artículos y la perspectiva que encuadra, no hay ni una línea planteada en términos de derecho a la comunicación, las audiencias y la ciudadanía. ¿Por qué le decimos ley corta? Bueno, es una ley de 13 artículos. Pensemos que la ley Clarín, aquella que en el 2003 inauguró la relación entre el gobierno de Néstor Kirchner y el grupo Clarín, aunque heredada del dualdismo, era una ley que tenía 5 artículos. El primero definía los medios y el quinto decía de forma o archívese, con lo cual era una ley de 4 artículos o 3 en particular. Bueno, esta es parecida en esos términos. Y como dice Martín Becerra en esta semana, que muchos hemos publicado nuestras opiniones y análisis sobre el proyecto, es además una ley directa y una ley limitada. ¿Por qué es directa? Porque viene a tratar de reordenar algo que el gobierno había desarticulado en beneficio directo del Grupo Clarín en el sistema. Hay ventajas competitivas para el Grupo Clarín hoy, en detrimento de las empresas de telefonía en el mercado de TV de pago, claramente, y esta ley viene a tratar de poner algunos momentos de equilibrio, aunque no lo logra, y es una ley limitada porque se corta las manos, efectivamente, porque como vos decís, no dice nada de un montón de otras cosas. Analicémoslo de nuevo en términos políticos con minúscula, en términos de la disputa, del poder, de la negociación, de quién capitaliza qué. Bueno, en primer lugar, es una buena estrategia, a mi modo de ver, una buena iniciativa del gobierno hacer esta decisión por ley. Porque, en primer lugar, ponen una encerrona a los partidos políticos de oposición, porque de oponerse a la sanción de esta ley estarían beneficiando al Grupo Clarín, con claridad, porque esta ley va a permitir, va a generar que haya algo de competencia en el mercado de TV paga. Si vos no la aprobás, entonces estás permitiendo que se mantenga ese beneficio directo que el gobierno le generó al Grupo Clarín con sus decretos. En segundo lugar, no podría oponerse directamente la oposición a este texto, porque entonces estaríamos de nuevo dando la razón al gobierno de que se regule por decreto en vez de que se regule por ley. Lo que debería hacer la oposición es mejorar el texto, incluso en esa línea cambiarle parte del sentido que tiene, pero no oponerse de forma a la sanción de una ley en detrimento de un decreto. En tercer lugar, ¿quién se podría enojar si se aprueba la ley? El Grupo Clarín se podría enojar. Bueno, si se enoja Clarín porque se aprueba esta ley, el enojo va a ser compartido, o sea, el gobierno va a decir, bueno, lo votó la mayoría del Congreso, todas las fuerzas políticas entienden que hay que generar un escenario de competencia para este mercado. Aunque esa competencia llegaría para la ciudadanía recién a partir del año que viene. Si se aprueba esta ley, entonces a partir de enero del año que viene, las empresas que hoy no pueden pasarían a dar los cuatro servicios, además de Cablevisión fusionada con Telecom. Por cuatro servicios nos referimos a telefonía fija, telefonía móvil, televisión de pago, más banda ancha, fija y móvil, bajo la misma empresa. Fíjense que no casualmente, hoy, 13 de abril del 2018, la empresa telefónica acaba de encuadrar a todas sus firmas bajo el mismo nombre, que es Movistar. Si vos sos cliente de Telefónica en telefonía fija, tu operador pasa a ser Movistar. Si lo eras de telefonía móvil bajo Movistar, seguirá siendo porque esa marca engloba todo. Y lo mismo para la prestación de los servicios de internet por banda ancha, fija o móvil. Todo es Movistar. Es una estrategia porque seguramente bajo ese nombre de marketing, es una estrategia de marketing, digo, porque seguramente bajo ese nombre operará la empresa a partir del año que viene, cuando, si se aprueba este proyecto de ley corta, podrán competir con los actuales jugadores. Nosotros decíamos el viernes que el texto de la ley corta dice más por lo que calla. Es una metáfora, digamos, intentamos ser producir sentido con pocas palabras para, no sé, el escenario donde solemos discutir, que es Twitter, digamos, ¿no? Pero si desarrollamos esa idea, la desagregamos y nos preguntamos qué quiere decir que dice más por lo que calla, pensamos en que no hay más que lo que ya dijimos sobre contenidos. No hay definiciones sobre producción propia, producción nacional, ubicación de la grilla, etcétera. No hay casi nada de eso. No hay nada, a pesar de que este gobierno sostiene todo el tiempo que regula para el futuro y que busca adecuar el marco normativo a la convergencia y al actual desarrollo tecnológico, bla, bla, bla, no hay nada sobre los operadores de televisión de paga o de formas de distribución de contenido audiovisual en internet. No hay nada sobre Netflix, a eso me refiero. Uh-huh. No hay nada sobre para regular el consumo de contenidos bajo demanda, que no solo son Netflix, sino los existentes que ya dan los operadores, como Flow de Cablevisión. No hay nada sobre el espectro radioeléctrico para telefonía móvil y para televisión satelital, por ejemplo. No hay nada sobre gravámenes, quién va a cobrar y qué respecto de estas actividades, o se va a decidir reglamentariamente y entonces lo va a decidir el Poder Ejecutivo Nacional también. Y no hay nada de autoridad de aplicación, es decir, vamos a seguir bajo la órbita de estos dos jugadores que dependen del Ejecutivo, el Ministerio de Modernización y el ENACOM. Por otra parte, es una excelente instancia para que diputados y diputadas que tengan que entender en el tema comiencen a meterle contenido a esto que vos decís justamente, que expresa más por lo que no dice. Exactamente, digamos, la hinchada cantaría en este momento, es la hora de actuar. Quiero decir, los miembros de la Comisión de Medios de Comunicación del Senado, que es donde empieza a tratarse esta cuestión, deberán empezar a participar, porque efectivamente hay que hacerle decir a la ley aquello que no dice y hay que definirlo en términos democráticos y republicanos, mediante cambios que hagan los senadores y los diputados al texto que se apruebe. Deja mucho, finalmente, el texto deja mucho a criterio del ministerio que lo presenta, que es deja mucho al criterio del ministro Ibarra. Y además, en términos último elemento del análisis político, omite olímpicamente todo el trabajo hecho por la comisión redactora de un proyecto de ley convergente, aquella comisión creada por el de aquel decreto de Macri, que estaba integrada por Andrés Gil Domínguez, Enoch Aguiar, el filósofo Santiago Kovalov, Silvana Giudice y otros, muy pocos, y que durante 2 o 3 años, en realidad 2 años, no 3, realizaron reuniones con todos los interesados, nos invitaron a los especialistas a foros y a debates y a viajes para trabajar estos temas. No hay ni una línea en estos 13 artículos, ni la promesa de que finalmente haya una ley convergente. Ese es el análisis de lo que pasó en términos del proyecto. Vayamos a la segunda parte para terminar la columna, que tiene que ver con qué pasa, en qué estado está, cómo recorre los pasillos del Congreso, como vos me preguntabas, Maru, al inicio de nuestra conversación. El martes de esta semana, el martes 10, el ministro Ibarra asistió al Congreso junto con el funcionario Wisi de el ENACOM a explicar, y según dicen quienes estuvieron allí, algunos asesores de la comisión y algunos periodistas, explicó poco y mal respecto del proyecto y dejó muchas dudas al resto de los legisladores. Pero además hay un problema, y es que como solo podían preguntar los senadores mostraron cierto desconocimiento sobre el tema. Por ejemplo, ni un senador preguntó qué pasó con la comisión redactora del proyecto de ley. No lo esperábamos de Federico Pinedo, que es un senador del oficialismo y que obviamente se comprende, se encuadraría bajo el proyecto de ley del gobierno. Pero los senadores de los otros partidos políticos tampoco preguntaron sobre esto. Eso sucedió el martes de la semana pasada. El martes que viene, el martes 17, habrá a las 14 horas una reunión en senadores, en la Comisión de Medios de Comunicación de Senadores, donde se empezará a tratar en trabajo de comisión esta ley corta de medios de comunicación convergente. Ahí van a asistir las corporaciones que se dedican a estos temas. Están invitados la Red Intercable, que es la organización que nuclea a los cableros pequeños. Ese sumado son el quinto operador de TV de pago en Argentina. Si el primero es Telecom, el segundo es DirecTV. Perdón, si el primero es Cablevisión, quiero decir, si el segundo es DirecTV, el tercero es Telecentro y el cuarto es Supercanal, el quinto jugador a nivel nacional por cantidad de clientes es la Red Intercable, que suma a los cableros pymes de todo el país. También irá Colsecor, que es un colectivo de cooperativas del sistema de comunicaciones, e irán también los representantes corporativos de los prestadores de internet, Cabase, que es el más conocido. Son siglas poco conocidas para la audiencia, pero lo que decimos es, van a ir los representantes de las empresas, de las grandes en internet y de las no tan grandes en la TV de pago. Incluso van a ir las cooperativas, y será interesante qué es lo que van a decir frente al Congreso. Ahora, lo que se termina por constituir en este marco es un plexo normativo, es decir, un conjunto de regulaciones con la que el Estado está administrando, gestionando el sistema comunicacional en materia de leyes para el funcionamiento del mercado, que está acotado a la participación de los jugadores económicos solamente, que combina los DNU, los decretos que sancionó Macri, más esta ley corta, que tiene capitalización política para el gobierno y que deja a la ciudadanía afuera mirando y a la audiencia poniendo dinero mes a mes. Santi, te agradecemos muchísimo por este análisis, esta columna, y estaremos obviamente viendo qué pasa, si es que la ley habla o no un poco más de lo que necesitamos. Nos vemos el viernes que viene y seguimos. Abrazo grande. Otro Santiago, para ustedes. Santiago Marino, hablando de esta ley corta del Ministerio de Modernización con relación a la TV por cable y las empresas telefónicas que van a prestar este servicio. 10 de la mañana, 28 minutos.